Amó aquella vez como si fuese última. Por los gremios, sin patrones, partidos ni gobiernos. Como si fuese última. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Luis, ya estás con tu columna. Sí, hoy voy a hablar sobre un par de cuestiones que tienen que ver con elección, pero también tienen que ver con política, no solo elección sindical. Por empezar, vamos a avisar que mañana hay elecciones en el gremio de empleados de comercio de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que es la seccional más grande de la Federación de Empleados de Comercio. Se presenta la lista de Armando Cavalieri y una lista opositora de Ramón Muarza. Ramón Muarza, vale decir que hasta 4 o 5 años atrás fue parte histórico de la lista azul de Armando Cavalieri. Bueno, cuestiones evidentemente internas, como pasa muchas veces en la burocracia sindical, hace que se separen, que rompan algunos intereses encontrados que debe de haber entre ellos. Lo que sí podemos decir es que Ramón Muarza es trabajador de los supermercados Coto. Él mismo en manifestaciones ha declarado varias veces que tiene una muy buena relación con Alfredo Coto. Y Armando Cavalieri representa los sectores más concentrados de hipermercados como Jumbo, como Carrefour, como Easy y demás. Y había una tercera lista que se presentó, que se quiso presentar, que estaba como candidata Eva Serrán, una dirigente que también es de Coto, pero una dirigente que tiene un movimiento chico, pero de base. Por supuesto, juntó las firmas, no la dejaron participar, le bocharon la lista, y ayer lo que denunció es que un integrante de la lista de Ramón Muarza la amenazó diciendo que esa estaba jugando en forma indirecta para dividir las elecciones y que ganara Armando Cavalieri. Y bueno, cosa que es bastante inverosímil esto, porque yo, por ejemplo, la entrevisté en otra oportunidad a Eva y ella además ha formado una ONG, que es la Fortaleza de Evas, donde ella trabajó ahí mucho sobre el tema de violencia de género y demás, fundamentalmente en los gremios. Así que mañana vamos a tener posiblemente una nueva conducción en el Sindicato de Comercio que a sus trabajadores no les va a representar absolutamente nada favorable, ¿no? Y ni que hablar las y los trabajadores de los pequeños comercios aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde la relación empleado-patrón es prácticamente directa y es muy difícil en la atomización que hay en ese gremio en cuanto a la posibilidad de unirse los trabajadores, que cambie algo. Y no nos olvidemos que es uno de los gremios que tienen los salarios más bajos. Pero me quiero referir también a algo que, bueno, lo charlamos en el panorama, lo hemos hablado desde que empezamos el programa, la situación política. Y acá, en todo lo que venimos charlando de los planes económicos, de Massa, del Fondo Monetario, del viaje a Estados Unidos, acá faltaba que lo cerrara un acuerdo desde el lado sindical. Ahora, sabemos que en este gobierno peronista los sindicatos son prácticamente afines en el 95% al gobierno peronista y dependen y son apéndices de ellos, ¿no? Como históricamente, lamentablemente, ha sido la dirigencia sindical en este país. Pero ¿quién apareció ahora? Ayer circuló, y lo habrán visto, una foto muy, muy impresionante por el tiempo, ¿no? En esta época, del embajador de Estados Unidos, Stanley, con Baradel y con Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, donde incluso el embajador de Estados Unidos dijo que el rol de los sindicatos, dice, es crucial para proteger los derechos de los trabajadores y construir una economía sólida. Conversamos sobre avances y desafíos de los sindicatos hoy y del trabajo conjunto de Estados Unidos y Argentina en materia de derechos laborales. Y justamente quien habla y quien dice esto y lo reúne a estos dos personeros burócratas es el embajador del país más imperialista y más antiobrero. Tal es así, que muchos saben, y si no lo saben se lo decimos, en los Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajador. No existe el Día del Trabajador. Los sindicatos son más burocráticos que en Argentina. El grado de afiliación en Estados Unidos es bajísimo, mucho más que en Argentina. Bueno, estos son los representantes sindicales. Pero no contento con esto, otro que terció y también visitó en su momento, junto con integrantes de la CGT, al embajador Stanley, fue Pablo Moyano, donde dijo que la charla con Stanley le significó que le pareció a Stanley más peronista que cualquier peronista de los que tenemos aquí. Bueno, con esto creo que ya está dicho bastante de hacia dónde apunta el sindicalismo. Pero para esto lo que también se necesita es amañar las elecciones, como las expliqué recién con Empleo de Comercio, y como ha pasado con la CTA Autónoma, que hubo elecciones de CTA Autónoma y donde se han denunciado fraude en muchas seccionales, como por ejemplo en Bahía Blanca, donde han denunciado y la Junta Electoral no le tuvo más remedio que reconocer el fraude, en una urna, en un pueblito Goyena, ahí por Bahía Blanca, donde son 600 habitantes y en la elección había 106 votos a favor de la lista oficialista de Hugo Cachorro Godoy. Bueno, como era tan alevoso, tuvieron que hacer una nueva elección en esa lista. ¿Saben cuántos votantes hubo en esa lista? 4 en esa urna. O sea, es escandaloso. Y para cerrar un poco el tema, también nos enteramos que la SICOP, el gremio de los empleados de la salud de la provincia de Buenos Aires, donde allí aglutinan a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, desde los médicos hasta los profesionales no médicos, hasta los enfermeros administrativos, cosa distinta que pasa, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, siempre estuvieron alineados con la CGT, con la CTA Autónoma, ¿no? De Hugo Cachorro Godoy. Bueno, entre Gallos y Medianoche se hicieron un congreso de delegados, entre comillas delegados, donde pegaron la voltereta y se fueron ¿a dónde? A la CGT, a la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky. O sea, giraron, si ya la CTA de Hugo Cachorro Godoy estaba cediendo bastante a esta política del gobierno, bueno, ya directamente se pasaron al oficialismo total, ¿no? Y como colofón también se pudo haber visto y se vio por las redes una foto donde está De Genaro con Cachorro Godoy y 2 o 3 más de ellos en la misa de Luján que se hizo el otro día allí convocado, bueno, por el peronismo. Bueno, con esto quiero decir que lamentablemente las luchas muy aisladas que hay desde la base a nivel de los trabajadores y trabajadoras tienen muy poca repercusión porque, como hablábamos también con Daniel y con Darío hace unos minutos, el peronismo apaña, amaña, frena todo lo que sea lucha. No saca a la calle a nadie. Por supuesto, la CGT le frenaron un paro donde incluso dentro del propio Sergio Palazzo de la CGT, que estaba a favor de un paro, se lo bajaron, ¿no? Y le dijeron, ni loco, vamos a hacer un paro a este gobierno. Y él, bueno, tampoco quería hacer un paro al gobierno, le quería hacer un paro a los empresarios porque aumentan los salarios, perdón, los precios, como si fuera algo que no tiene nada que ver la incidencia en el gobierno. Bueno, voy cerrando. Lamentablemente la parte esta es bastante lamentable, la representación de los trabajadores y trabajadoras, y si no es por lo que pueda llegar a suceder en cuanto a las luchas desde abajo y organizadamente y unificadamente, vamos a tener que sufrir las consecuencias de estas políticas económicas. Cierro. No es casual la entrevista de Yasky y Varadel con el embajador el mismo día que ya habían cerrado el acuerdo y vino Massa a la Argentina con el acuerdo con el fondo. O sea, era la pata que faltaba para cerrar todo el círculo del plan económico de Massa y compañía. Gracias.